8 en punto, hasta las 2 de la tarde, nuestros tres medios de comunicación, ya sabéis, en Radio Marca de Ferencia y para toda la provincia, Infoespa.es, nuestro portal multimedia y también TNL, en este martes, 12 del 6, de los lentes que capitula 12 de junio, el Elche Club de Fútbol estaba a punto de contratar nuevo entrenador, parece que se ha deshojado la margarita y quedan pues, los flecos y las negociaciones a nivel económico para que el valenciano de 47 años, Fran Escriba, sea el nuevo entrenador. De todas formas, y ahora os lo preguntaremos, vamos a tener al presidente del Elche, de hecho ya estamos en los estudios centrales aquí en Radio Marca, para a través de las redes sociales, si queréis hacerle una consulta, cualquier pregunta, este es el momento para que intentemos pues, hacerle llegar al presidente del Elche vuestras más que también a vuestras preguntas. Entonces, en un momento en el que la temporada ha puesto su fin y no ha terminado de la mejor manera a nivel del primer equipo, pero contrastado con el día de ayer con el director de partido del fútbol base, Pablo Martínez, con el éxito que está cosechando la cantera del fútbol base. Experiencia en banquillos importantes, pero siempre como segundo entrenador. Por lo tanto, no es una decisión demasiado arriesgada, teniendo en cuenta que nunca ha entrenado, nunca ha sido un primer equipo. Gracias. Thank you. qué entrenador es que tiene su importante? No sabe de todas las necesidades, sabe que es una limitación de seguridad, sobre todo, y lo que podría decir es que realmente la existe la figura de un hombre que creo que es importante desde el centro de este consejo de administración, cuando se lo pone en Vic. Me gustaría, porque me lo pregunta mucha gente, ¿quién es Juan Andrés? ¿Qué cargo tiene este consejo de administración? ¿Qué está aportando? ¿Es verdad que está aportando económicamente dinero cuando hace falta? ¿Quién es Juan Andrés? Yo creo que una persona que es como una persona que es como los demás, pero los demás al final lo sigo eliminando y ahí está, creo que ha sido de la ciudad, creo que la posibilidad de una apuesta de leche, una apuesta de educación y de la ciudad, lo que más es que está haciendo, y una situación que no es muy baja, yo no he hecho un que no es muy baja, y está haciendo una persona. Llegamos a una fecha donde el tema económico es capital, siempre habéis conseguido salvar la posibilidad de las denuncias ante la AFE de los futbolistas y ante la falta de recursos económicos, porque yo ayer lo decía, se han recaudado, creo que no se me equivoco, pero 2,5 millones en mano, en el paso de estructura, por las dos casillas y dos traspasos, no sé cómo vais a hacerlo, si vais a hacer magia para poder pagar ese 70% hasta el 30% que falta al 31%. Deportiva de los últimos meses, ¿por qué sigue trabajando? Historia para mí, sin historia para ti, historia para ti. bueno, pues sí, ha cambiado muchísimo desde esa temporada y mucho más cuando la comunidad de las temporadas cuando se siente que el partido de un equipo va a ser el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor que el mejor. ¿Preguntas? A ver, venga. Varios temas que tienes duda la gente. Uno de ellos es los abonos. Y, por ejemplo, Fernando Esteves, lo que le quiero preguntar es si va a mantener los precios de los abonos y que no se abonen más de 5.000 personas, o dado el final de temporada, el nivel de entrenador y el nivel de los jugadores que ya tenemos para trabajar, consideradamente, para que se abonen. Para ver, tenemos que luchar. Thank you. Gracias.

incluso a alguna de las series que se vive, que está desde arriba con todo el estudio del fútbol, esperando que Querense pues, gane ya su primer partido de la próxima temporada. Y es decir, también un fuerte abrazo a todas nuestras conferencias a la familia de aficionados más longevos de la historia de ese fútbol, siempre con su aromato, como se podría valer por sí mismo. Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto final. Lucía, bueno, como se han quedado preguntas en el tintero, pero la participación ha sido buena. Sí, si quieres pedir alguna respuesta ya sobre. ¿Alguna respuesta? Sí, Adrián José Lucas dice que no se cree lo de que el presidente siempre de la cara, que lleva unos meses escondido de un montón de novios, la boca así para comer. Es lamentable que la temporada ha sido buena y la culpa ha sido el exceso de ilusión de la temporada. Yo no estoy de acuerdo con él en muchísimas de las cosas, sino que lo que le he dicho públicamente, sino que lo he dicho personal. Pero lo de que siempre da la cara, puedo poner la mano en el fuego. Al menos siempre con nosotros, en este medio de comunicación, no digo ni un solo día que si te dicen voy, voy. O si puedo hablar, puedo hablar. Cuando no puedo hablar, es un poquito, no puedo hablar. Pero que es posiblemente la persona de Elche no es que se esconde siempre la verdad. Otra persona, también a todos vosotros, la mano vuestra, por favor.